Rosario, después de tiempo que te veo. Hola, Rosita. Mira, mamá, armé una torre alta. ¡Qué bonito! No me digas que es tu hijita. Sí, pues, es Meilín, tiene tan solo 4 años. Ah, sí, qué grande y despierto está para su edad. Es que me preocupo por alimentarla bien, le doy cariño y la cuido mucho. Ah, yo también quisiera que mis hijos crezcan y estén como tu hijita. Si tu niño no crece bien, no desarrollará toda su inteligencia ni sus habilidades. Dale la oportunidad de tener un futuro feliz. San Mateo y Asociación Casapalca formando las bases para un futuro mejor.